Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. El servicio mundial de la BBC en la onda corta se inició en 1932 bajo el nombre de Servicio Imperial. Estas transmisiones estaban orientadas principalmente a los pobladores del Imperio Británico de habla inglesa como una forma de hacerlos sentir cerca de la metrópoli. En los primeros tiempos no fueron buenos para el servicio. Primero porque las condiciones de propagación no siempre eran las mejores para algunas regiones del mundo y los programas eran inteligibles. Y en segundo lugar porque el contenido de esos programas no era de utilidad para cada una de las regiones que requerían de diferentes necesidades. El 3 de enero de 1938 se lanza al aire el primer programa en lenguas extranjeras, el árabe. Luego, poco tiempo antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial, comienzan los de idioma alemán. Y ya para finales de 1942, los servicios se extendieron en la mayoría de los idiomas europeos. Es entonces que el Servicio Imperial es rebautizado como Servicio Exterior de la BBC de Londres en noviembre de 1939 y el Servicio Europeo es agregado en 1941. El Servicio Exterior logra ganar un cierto prestigio durante la Segunda Guerra Mundial como una fuente de noticias alternativas para una gran masa de audiencia internacional, especialmente por el enemigo y la población en los territorios ocupados que la escuchaban en secreto. El servicio en idioma alemán, creado el 29 de marzo de 1938 y cerrado en 1999, jugó un rol de importancia en la guerra propagandística contra la Alemania nazi. Soy Daniel Camporini y en este programa vamos a ocuparnos de pasar revista a las estaciones retransmisoras de la BBC de Londres. Bienvenidos a Historias de Radio. El servicio exterior de la BBC se encuentra ubicado en Bush House desde el 8 de diciembre de 1940, cuando una bomba dañó los estudios originales en la llamada Broadcasting House. El primero en ubicarse allí fue el servicio europeo, seguido por el resto de los servicios exteriores en 1958, y el nombre de Servicio Mundial de la BBC se hizo efectivo el 1 de mayo de 1965. London, BBC, Zenor to Denmark. De hører os i 19 meter båndet, på to bølgelængder i 31 meter båndet, i 41 meter båndet og på 1500 meter. Sammenbruddet i Nordtyskland er komplet. Englænderne rapporteres ved den danske grænse. Kiel og Flensborg er erklæret for åbne byer. Fangetallet er så stort, at det er umuligt at tale endnu. Danmarks Frihedsråd har opfordret til disciplin i de sidste timer inden befrielsen. Durante la Guerra Fría, el Servicio Mundial fue uno de los varios servicios internacionales que dedicaron sus emisiones en dirección a la Unión Soviética. La caída de la cortina de hierro ha dejado a importantes cambios en las actividades de muchas emisoras internacionales, incluidas por supuesto la de Radio Moscú y otras emisoras de Europa Oriental. A partir de 1945, las transmisiones de onda corta se volvieron imprescindibles como forma de contacto entre Londres y el resto del mundo, y para lograr una mayor y mejor cobertura, se emprendieron trabajos para el montaje de estaciones estratégicamente ubicadas en diferentes regiones del mundo, que aseguraran que las señales de la emisora británica fuese segura. Al llegar al final de los años 90, la BBC, al igual que muchas otras emisoras, comenzó a aplicar recortes a sus servicios exteriores. En 1999 salió del aire el de idioma alemán, después de 60 años de transmisiones, pues una investigación demostró que la mayoría de los oyentes preferían los programas en inglés, y lo mismo sucedió con los de holandés, finés y francés para Europa, mientras que los programas en hebreo, italiano, japonés y malayo eran interrumpidos por similares razones. La purga continuó a lo largo del 2005, con muchos de estos programas en lenguas extranjeras. Tradicionalmente, la BBC retransmitía todos estos programas en la onda corta, para así poder eliminar las barreras de las interferencias, las distancias y la saturación de emisoras en el espectro radial. Con este fin, la emisora londinense ha mantenido una cadena mundial de estaciones retransmisoras que comenzaron a construirse en 1940, primero en las que por entonces eran aún colonias británicas. A través de los años, estas estaciones de onda corta también adquirieron importancia en las bandas de onda media y frecuencia modulada para los pobladores locales. Las transmisiones eran emitidas tradicionalmente desde el Reino Unido. En las Islas Británicas, las plantas están ubicadas en Daventry, donde se contaba con 4 transmisores de 100 y 6 de 300 kilovatios para servicios que abarcaban Europa, la Unión Soviética, Medio Oriente, África y las Américas, sirviendo además como retransmisora de Radio Canadá Internacional. Luego estaba la de Rampisham, que con 2 transmisores de 100 y 8 de 500 kilovatios, con una cobertura similar a la anterior. La de Skelton poseía 10 transmisores de 250 y 7 de 100 kilovatios, que servían a Europa, la Unión Soviética, África, Medio Oriente y Sudamérica. La de Wolferton estaba equipada con 6 transmisores de 250 y 4 de 300 kilovatios, y básicamente cubría Europa y Medio Oriente, especialmente retransmitiendo los programas de La Voz de América. Y finalmente estaba la de Offornest, que cubría Europa Central con 2 emisores de 500 kilovatios en la onda media. Para mejorar la cobertura y la calidad de sus señales, la BBC comenzó a construir estaciones retransmisoras, la que para los diexistas se convirtieron en plantas transmisoras muy buscadas, ya que poseen también una muy rica e interesante historia. BBC World Service. This is the BBC World Service in London. Now the strikes of Big Ben for midnight Greenwich Mean Time. From all of us here at the BBC World Service, we wish you a very happy new year. This is the BBC in Beijing. Reykjavik. Sofia. Delhi. Wherever you are, you're with the BBC. Welcome to World Briefing from the BBC World Service with David Bamford. It's 5 o'clock GMT. La primera planta sobre la que hablaremos será la del Lejano Oriente, que poseía 2 estaciones, una instalada en Kranji y la otra en Tangling, Singapur. En Kranji poseía 4 transmisores de 100 y 5 de 250 kilovatios, y en Tangling un pequeño emisor de 5 kilovatios para la cobertura local en frecuencia modulada. La cobertura de esta planta abarcaba el Lejano Oriente, Sur, Sudeste de Asia, Australasia y el Servicio Mundial en FM para Singapur. La segunda de estas plantas es la llamada del Atlántico, en la isla de Ascensión, la que básicamente proveía servicios en inglés para África y Sudamérica con 6 transmisiones de 250 kilovatios en la onda corta y uno en la onda media de 500 vatios para los servicios locales y que está en funcionamiento desde 1965. This is the BBC Atlantic Relay Station, broadcasting on 6.05 MHz in the 49-meter band to West and Southern Africa. 9.60, 11.86 and 7.105 megahertz are also available. La tercera de estas plantas está localizada en la localidad de Sigi, en Chipre, y es conocida como la del Mediterráneo Occidental, que era empleada básicamente para el servicio mundial en inglés y los programas en árabe y persa, aunque también se realizaban transmisiones hacia Europa, la Unión Soviética, Medio Oriente y el norte y sur de África. Los transmisores allí eran dos de 500, uno de 200 kilovatios para la onda media, y en la onda corta se instalaron dos de 20, cuatro de 100 y cuatro de 250 kilovatios, aunque hacia finales de 1991 los dos de 20 kilovatios fueron reemplazados por otros dos de 250. Available on 9.41 megahertz in the 31 meter band. This is the BBC East Mediterranean Relay Station. English by radio. Correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. La siguiente planta retransmisora tiene una historia muy interesante. Se encuentra en la isla de Masira, Omán, pero previamente había sido instalada en Berbera, Somalia, cuando Gran Bretaña compartía este territorio con Italia. Al llegar la independencia, no hubo acuerdo entre el nuevo gobierno somalí y los británicos, y la estación se mudó de este pequeño puerto en el Golfo de Adén a la isla de Perim, en Yemen. Pero aquí nuevamente, por desacuerdos políticos y la división del Yemen, se la debió cambiar de ubicación, quedando definitivamente instalada en la isla de Masira, en Omán. Fue instalado originalmente en 1960, operando únicamente en la onda media con 100 kilovatios, con programas en idioma inglés, árabe y suajili, que eran tomados del servicio africano de la BBC que se emitía desde Daventry. Con las mismas características, fue trasladada al Yemen y finalmente en Masira llegó a contar con dos emisores de onda media de 750 y cuatro de 100 kilovatios para la onda corta, con la cobertura hacia el mundo árabe y el Asia cercana, especialmente el subcontinente indio. El primero de estos transmisores fue puesto en servicio el 1 de junio de 1969, pero en 1977 la isla soportó el embate de un fuerte ciclón que destruyó gran parte de sus instalaciones, que de inmediato fueron reparadas. Finalmente, la planta retransmisora salió definitivamente del aire en el año 2002. En la región del Caribe, la BBC compartió la planta retransmisora con la Deutsche Welle, la que estaba instalada en la isla de Antigua. Desde allí se emitieron los programas en inglés para las Américas, con dos transmisores de 250 kilovatios. BBC Caribbean Relay Station, broadcasting to Central America and the Caribbean area on 6.195 MHz in the 49 meter band. La de Asia Oriental, ubicada en la colonia de Hong Kong, se la empleaba para los programas en inglés hacia China, Japón y Corea, empleando dos transmisores de 250 kilovatios. Esta planta fue luego trasladada a Tailandia, con motivo de los acuerdos con China para la devolución de los territorios. La planta tailandesa se encuentra en la localidad de Nakham Sawan, y funciona con cinco transmisores de 250 kilovatios y antenas orientadas hacia el sur de Asia y China. Far Eastern Relay Station. We are now broadcasting on 6.195, 9.74, 11.75, 15.31, 15.435, and 17.88 megahertz in the 49, 31, 25, 19, and 16 meter bands. In just over half a minute from now, at 9 hours Greenwich Mean Time, you will hear the news from London. Finalizando, resta mencionar a la ya cerrada planta en el Océano Índico en las Islas Seychelles, desde donde en el otoño de 1988 se emitieron servicios en inglés e idiomas africanos hacia África del Este, aquí empleando dos transmisores de onda corta de 250 kilovatios. This is London. Hours, Greenwich Mean Time. BBC World Service. The News, read by Michael McLean. Otros transmisores de menor importancia se instalaron también en Berlín Occidental para transmisiones locales en FM, en Lesoto para programas en inglés y portugués para el sur de África, con dos transmisores de 100 kilovatios. La gran mayoría de todos estos transmisores mencionados en el programa eran de marca Marconi, fabricados en la misma Inglaterra. La BBC también rentó e intercambió tiempo de aire con otras estaciones transmisoras como la de Shackville en Canadá, en Bethany y Delano en los Estados Unidos para sus servicios para el continente americano, todos con transmisores de 250 kilovatios, e incluso llegó a rentar tiempo de aire a la emisora Radio Antillas para su servicio mundial en inglés y a Radio Brass para sus servicios en inglés y español para Sudamérica. Hacia finales de los años 80 y comienzos de los 90, las grandes emisoras internacionales como la BOA y la BBC de Londres seguían anunciando millonarios planes para la expansión de sus servicios e instalación de poderosos transmisores de 500 kilovatios. En poco tiempo más, esos planes se desvanecerían como por arte de magia y comenzaría el desguace de muchas de estas instalaciones a las que las modernas tecnologías habían convertido en obsoletas. Hasta aquí, amigos, un nuevo capítulo de Historias de Radio. Mi nombre es Daniel Camporini y les dejo mis cordiales saludos.